uno más allá que acá. Ya eso es ganado, ganado, terreno ganado, Dayana. Yo, sin salir al aire, le decía que a mí, ¿ya llegamos o hasta ahora llegamos? No, mira, Dayana, no. Es no. Como tú veas el vaso. Es cierto, es cierto. Gracias. Es una cuestión de percepción. Muy bien. Es cierto. Bueno, vamos a hablar de premios. A ver. Por estas nominaciones que se dieron a conocer ayer. Las series más nominadas de abajo hacia arriba. Sí. Están Monstruos. Yo no me la he visto. Con 11 nominaciones. Sí. Tampoco pasé por ahí. Está Mejor Miniserie, Mejor Actor de Reparto. Ahí está Bardem. En el número 9 está The Pitt, que es fantástica. Le daría todos los premios. Yo me la quiero ver. Es la por de, favor, la de, te pido. La de las salas de urgencia. De urgencia. Sí. 13 nominaciones, Mejor Serie de Drama, Mejor Actor Protagonista, que es Noah Wyle. En el número 8 está Hacks. En el número 7, perdóname, está The Last of Us. Ahí está Mejor Serie de Drama, Actor Protagónico, que es Pedro Pascal, obviamente. Actriz Protagonista, Bella Ramsey. En el número 6 está Adolescencia. ¿Tú la viste? Sí, claro. Bien, perfecto. Y está muy nominado. Yo creo que Adolescencia y The Last of Us es una de las que más puede tiene. Ser. En el número 5 está The Bear, 4 de White Lotus, 23 nominaciones. Eso sí, no entiendo porque fue... extraña temporada. ¿Cuál? De White Lotus. Tú podías ver el primer capítulo y el último y sí. Ya. Ay, en la o mitad sea, no pasaba no, nada. No. Entonces fue como... No lo sé. En el número 3 está Estudio con 23 nominaciones. Fantástica comedia, maravillosa. Meto ahí Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto. En el número 2, El Pingüino con 24 nominaciones. Y en el número 1, Severance con 27 nominaciones. Dos cosas importantes que fueron también noticia. Y es que Martin Scorsese y Harrison Ford, ya grandes, recibieron por primera vez es una nominación a los Bonitos. Ay, sí. Sí. Muchos que no conocía, en realidad, que estaban muy nominadas, que no conocía, que ahí las anoté justamente para no verlas. Ver. Porque dije, bueno, habrá que ver. Casi todos los actores de Adolescence, todos los actores de Last of Us están nominados a Mejor Actor de Reparto, bueno, en fin, a todos. Algo que me llamó la atención, sí. Una, que estaba también nominada, Black Mirror. Me gustó, no lo veía venir, pero me gustó. Bien, está bien. Porque no sé si la última temporada fue tan... No fue tan mediática ni tan viral. Pero fue buena. Pero no estuvo mal. Exacto. Siento que la pasada sí fue paupérrima. Fue muy mala. Sí. Acá cosita. Volvimos chévere. Otra vez como al science fiction que habíamos abandonado por lo paranormal. Está bien. Esta me gustó de Black Mirror, entonces como que oye, me asombró. Oye, te pensé, voy a hacer un paréntesis. ¿Por acá. ¿Qué? ¿Viste lo? Es que no sé si sea cierto, yo lo vi, fue por encima y yo, ay, ¿qué? Le voy a decir a Cami, el investigador paranormal Dan Rivera perdió la vida mientras investigaba a Anabel. ¿Será? Es que todo yo sale no sé tan si mitológico desde Anabel, o sea... Y como en los tiempos perfectos, no sé si sea cierto. Acuérdense que va a salir The Conjuring, ¿ves? El conjuro, entonces... bueno... Y siempre que mueven a Anabel, las cosas se enloquecen y hay como 500.000 noticias falsas de que se murió no sé quién y que la pasaron pero y sí la tocaron ser, y pero te pasaron pensé, te cosas. Bueno, hay que entonces, ver. Retomemos. Otro que también me llamó la atención y me sorprendió fue el mejor show animado. Y adivinen quién volvió a estar nominado, que me pareció como, oh, wow. ¿Animado? Sí. Uy, no sé, dime. Los Simpson. Ay. Exacto, fue como... Después de tanto tiempo. Ellos, hay lugares que no van a dejar, que no van a soltar, y está ahí, en Mejor Show Animado, que me pareció raro, también me sorprendieron, pero de una forma de pronto negativa, en darme cuenta que no había muchos nominados en Mejor ahí Talk está Show. En un talk show, uno creería que por estos días hay tantos... que de pronto, no sé, llegan unas nuevas nominaciones. Sí. Pero no, es de Jimmy Kimmel Live, está The Late Night Show, Saturday Night Live, como que, no sé, yo estaba esperando como algo nuevo, ¿no? Sabes, también mirando en temas de música, en el mejor especial de variedades en directo, también está por ahí Beyoncé. Ah, ok. Mm-hmm. Está Kendrick Lamar en el Super Bowl. Claro, claro. Estuvo que esta sí. gran celebración. Yo siento que esta se podría llevar el premio porque tú te acuerdas que hubo una gran celebración musical con los 50 años de Saturday Night Live. Sí, ya que sí, lo sí, tocas. Sí, sí, sí, sí. Esa producción fue ruda y convocaron y fueron y estuvo muy bien armadito. No, pues a ver. Ese podría ser también. De pronto sí, de pronto sí. Bueno, el final es que sí, definitivamente siento yo que falta como un poquito, como un revolconcito, ¿no? Como algo distinto, no sé. Me entiendo. Pareció muy típico de los Emmys. Mira, te pido por favor, siendo a las 7:38 de la mañana, que veas The Pitt para que hablemos. Sí, ya. La tengo ahí anotada, de verdad, necesito, que sí me la quiero ver. Necesito que lo hagas. This world, quiero contar que me acabo de encontrar en el pasillo a Vicky Dávila. ¡Ay, qué grande! Mira, grandes momentos. Los del tercer tipo. ¡Wow! Que sí. ¿Y qué? No tengo mucho que decir, solamente la saludé y le pregunté que si iba a ser presidenta. Y ella dijo, ¡vamos! A ser presidentes. Ay. O sea que yo soy su fórmula vicepresidencial. Mira, y te acabas de enterar. Hay testigos. Puedes llegar y golpear así. Hola, ¿tú te acuerdas cuando fuiste y dijiste que vamos? Acá estoy. Aquí estoy listo. God listo. Bless Vicky. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, ay, ay. Con los buenos días. Ready to go de República. Baby, I'm ready to go. I'm ready to go. Vamos. Fórmula vicepresidencial. Vamos. ¿Cuál sería tu eslogan? Ah, eso está chévere. ¿Cuál sería tu eslogan? No sé. Déjame pensarlo. Claro que sí. Complicado. Así. El proxeneta, la justicia. Nosotros que hemos creado el Justice Pimp. Justice Pimp. Y la gente, sí, sí, sí, se abraza. Porque en la calle. De Bolívar, ya le teníamos que ir a Colombia merece ser amada. Sí. Bueno, hoy, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué preguntaron? ¿Qué moda? ¿En qué moda nunca piensa caer? Oh, damn. Uh-huh. ¿En qué moda usted nunca piensa caer? Yo le digo en qué moda no voy a caer, en, por lo menos en estos momentos. A no ver, sé ¿en, si cuál? Nunca. ¿En cuál? En la moda de los labubu. ¡Ay, sí! Los muñequitos. Muy bien, Alejandro. Los labubu están fuera de control, ¿han visto? Rihanna tiene. Los labubu son como unos teletubbies con colmillos. No, son diabólicos. Son satánicos. Yo le decía la otra vez a Diana, yo no sé, me parecen diabólicos, me parecen carísimos, me parece que se ven feo, odio los peluches. Y Roberto llegó a mi casa. Con un labubu. Ese mismo día, mira. Ese mismo día. Ese mismo día pasaron cosas. Con un labubu. Y yo te mandé porque llegó algo. Sí. Yo te decía, pero cuántas posibilidades. Y más tardecito, Roberto le regaló uno y era como, no. Ay, ¿qué son esos tiempos? Los labubus, no. Ah, bueno, bien. No, pero si te los regalan, los recibes. No, porque es que son demoníacos. ¿Qué hiciste con él? No, se lo di a él para que él lo usara. Ah, bueno, perfecto. Sí, que es la maldición le caiga. Camila. Para que tú lo uses, es tu responsabilidad. Mira, yo nunca caería y lo sé que nunca, nunca, nunca por motricidad en las uñas largas, muy largas. Okay. Las acrílicas. No sé cómo operan sus vidas, no sé cómo hacen cosas de aseo, no sé. Difícil es maquillarse o sacarse una lagaña, un moco, eso es complicado. No, en otros lugares ¿es no verdad? Me gusta, no me parece bonito. Ay, esas a mí que me son fascina, así, tengo que decirlo. Las que son larguísimas, las que son larguísimas. Estás en rosa. Pero, no, las que son de mentiras, o sea, que son acrílicas de mentiras. A ver, entiendo que se vea súper mañé, pero hay algo en mí que me encanta, el sonido de cuando del teclado, como que es que hay un con meme, las uñas. Hay un meme, ¿te acuerdas? Que está comiendo chicle y ella es como, ¿en qué les puedo ayudar? ¡Ay, delicioso! Además, son como en punta. No sé, eso me gusta. No para mí, pero me gusta verlas en las demás personas. Cuando regresemos, entonces. Vamos a seguir hablando de modas en las que no caeríamos y, por supuesto, estamos esperando que ustedes nos digan cuáles son esas modas en las que nunca caerían. Aquí está Bruno Mars, esto es Locked Out of Heaven y esto es Mañanas X. Loaded Honey en Mañanas de la X 103.9 FM. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora, recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en Ford.com.co. Bueno, aumentó en un 543% las búsquedas para adoptar. Después de no Superman. No es tan chévere. ¿Por qué no? Porque para sientes que es por moda. ¿Qué? Ya entiendo, perritos. Ah. El efecto de Superman con cripto ha hecho que la gente empiece a buscar adopciones. En Google se incrementó 500%. Porque es que además es la adopción de esa raza puntual, pues del específico. Schnauzer. Ah, no es de... No es chévere. Ya te entiendo. Sí, claro. Uno lo puede ver como algo de esperanza. Quieren adoptar cualquier perrito. Puede ser uno chiquitico, no. Un negrito. Lo que quieren es no pagar un peso, pero quieren el perro. Y después se aburren con el perro. Y lo desechan. Y lo dejan por ahí tirado. Exacto. Entonces sí. No es chévere. Las bueno, modas, sí. Ahora que estamos hablando de modas, que nunca... No está bien. Adoptar no es una moda. Gracias. Es un compromiso. Ni un regalo tampoco. Exacto, tampoco. Uy, no. Es un compromiso de vida, un compromiso que tiene una responsabilidad. Perdón por aguarles económica. La fiesta con respecto a estas noticias que sacan, sí. Pero pues es que no. Es inevitable no sí. Decir. Entonces está, adopción de perros rescatados cerca de mí, 163% en la búsqueda, adoptar cachorro 31% y adoptar schnauzer 299%. ¿Viste? Ahí está la razón que tú dices, sí, tienes toda la razón. No. En todo caso, pues bueno. Vamos a ir a verla igual. También salió un estudio que dice que Nueva York tiene más perros que niños. ¿Sí? Ah, está. Y sí, tiene sentido. No me parece tan descabellado. Tiene. Yo sí. Creo que Bogotá debe estar acercándose o no. Todavía. Pero más también niños. Hay mucho niño, todavía ¿sí? Hay mucho niño, sí, sí, sí. Es que en Nueva York realmente casi no se ven niños, es una realidad. No creo que sea, no es como una ciudad amable para los niños. ¿Y sabes por qué? Para nadie. No, sí, yo quisiera estar. Ay, Nueva York, yo quisiera, cada vez encanta. Tengo ¿te amigos. Imaginas nosotros trabajando ahí al frente del Central Park, caótico. Saliendo, bajando, a comer no me perrito imagino. En la esquina, ay, vamos. Sí, yo también quiero. Sí, vamos, Diana, vamos. Tengo amigos que se han ido de Nueva York, que se han tenido que ir, o sea, porque la ciudad está... Insoportable. Horrible, el crimen, la bueno, delincuencia sí. Común. ¿Viste que se inundaron cosas? Las ratas, no. Bueno, es no que es no chévere, le tengo esa ciudad no rato. Es chévere. Ay, a mí me fascina. Exacto. Ay, vámonos. Yo me siento en una película, ustedes yo soy la protagonista. Ustedes dos romantizan. Sí. Eso es lo que pasa, romantizan cosas. Nueva York es totalmente romantizable también. Ahora, los olores sí son raros. Yo cuando llegué la primera vez pensé que olía a otra cosa. Ajá. Pero es que yeah. Es raro. Es raro porque hay como humo en las calles, como Spider-Man. Abajo, sí, la chimenea. Exacto, como que todo ay, está pero en es wow. Fantástico. O sea, no sé. Bueno, en fin, pero sí, es cierto. Es real. Bueno, pues esta noticia sobre perritos. Las consecuencias de cripto en Superman. Aumento en las búsquedas de Google para adoptar perritos. Aquí está la Swedish House Mafia con Ty Dolla $ign. Esto se llama Lifetime. Lifetime, Swedish House Mafia y Ty Dolla $ign en las mañanas de la X. Tuvimos hace unos meses un mundialito donde se escogía la mejor canción. Y no solo nosotros, Alejandro, el mundo también lo hizo. El Reino Unido en el 2012. Resulta que Bohemian Rhapsody de Queen fue votada como la mejor canción de todos los tiempos, superando sí. A Billie Jean. Bueno, aquí está Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't Queen, Bohemian Rhapsody, esto estuvo en Live Aid, que el 13 de julio estuvo cumpliendo años 40 de haber sucedido en el estadio de Wembley. Increíble. Vi lo de David Bowie. ¿Viste lo que publiqué ayer? Ayer publiqué un reel que debía haber publicado el domingo, que era... como el día. No, porque uno tiene el no sé si era el domingo, sí, el domingo. ¿Tres días sí. antes o tres días después? Día Internacional de Rock, era el Día Internacional del Rock. Uh-huh. Y pues Queen pasó a la historia. Yo tengo la impresión de que la gente siente que Queen es la mejor banda de la historia, precisamente porque esa presentación en... fue tan épica también. Icónica, y ejemplo, porque, antes y después. Porque además... lo que decía yo en el reel, está muy volviendo al tema romantizado, está muy romantizada por la versión de la película Bohemian Rhapsody. De la película de cine. La película de cine muestra un momento, y la gente no se da cuenta de esto, pero la película de cine muestra a Bob Geldof muy preocupado frente al televisor porque las líneas telefónicas no funcionan. Porque la gente no está llamando a donar para la causa en Etiopía, que fue la razón por la cual se hizo Live Aid. Sí. Y muestran entonces que cuando se sube Freddy, inmediatamente los teléfonos se encienden y empieza todo el mundo a donar. Claro. ¿No? Pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que David Bowie se subió a esa tarima a cantar Heroes. Y ahí empezó la gente a donar. Esa es la historia de... Y no paró al final. Exacto. O sea, la gente, obvio, tiene a Wembley, tiene la presentación en Wembley como este sermón de la montaña del rock and roll, ¿cierto? Sí. Pero hubo otros momentos que están opacados por la romantización de la película, ¿no? La película le da este aire de santidad a Freddie Mercury, que nos encanta. Nos encantan nuestras figuras santas. Sí. Impolutas, entregadas. Exacto. Inmaculadas. Mira que justo salió ayer, te pensé, porque salió el recaudo final de la reunión de Ozzy. Y hasta el momento, Alejo, es el concierto benéfico más taquillero de todos los tiempos. Ay, señor. $200 millones. ¿Ah, sí? En el segundo lugar en recaudación quedó el Fire Aid, que fue por los incendios. Ay, sí. Que fue empezando el 2025, también $100 millones. Y el tercer lugar quedó el Live Aid, con $100 millones también recaudados. ¿El Live Aid? En el tercer Ahora, lugar. Ahora, hay una historia detrás del Live Aid que siempre contamos acá porque nos parece importante desmitificar. La recaudación de dinero. El recaudo de dinero. ¿Para dónde llegó? La plata no llegó nunca allá. ¿No? Ay, señor. Todo este tiempo estaba engañada. ¿Y a dónde llegó? Tan raro. A las milicias del gobernante de turno, el dictador de turno. Claro. Esto supuestamente iba para Etiopía y Sudán por el tema de la hambruna, pero... Había problemas para poder hacer llegar la ayuda de manera incondicional y neutral, que es una de las cosas que la gente no entiende y que la revista Spin averiguó en 1985 en una investigación periodística que fue muy importante en ese tema de la reportería de música, porque para cuando estás en un metido en un conflicto, sí, cuando estás tratando de ayudar en un conflicto civil, tienes que hacer todo lo posible porque ninguna de las dos partes involucradas en el conflicto, la población civil o el gobierno o los disidentes o las milicias, se queden con el crédito de entregar las ayudas, que es la razón por la cual la ayuda humanitaria uh-huh. es tan difícil de ejecutar. Claro. Porque no hay organizaciones neutrales y las organizaciones neutrales no les convienen a ninguno de los dos bandos. Es por eso no permiten. Entonces tampoco. No dejan, ¿no? Por eso es tan difícil todo lo que pasa en todas partes del mundo. Porque si tú llegas a Etiopía y dices, se está muriendo de hambre la gente, necesitamos hacer llegar unos camiones con arroz, con trigo, con agua. Uh-huh. El gobierno de turno le dice, sí, claro. Yo le ayudo, yo le pongo unos camiones, yo le pongo unas cosas. Y entonces es el gobierno el que ayudó. Claro. Entonces politizan la ayuda. Uh-huh. Por ejemplo, UNICEF y esa clase de organizaciones. UNICEF y esa clase de organizaciones son las primeras en decirles a los que llevan a cabo las acciones como Live Aid que sí. eviten hacerlas. Oh, fuck. Entonces a Bob Geldof, Bob Geldof era un músico, era un actor, se había hecho muy famoso porque había hecho el papel de Pinky en la película The Wall de Pink Floyd. Sí. Sí. Había hecho el papel protagónico, el papel de Roger Waters, por decirlo de otra forma, y había tenido un éxito mediano con una canción llamada I Don't Like Mondays, de una banda llamada uh-huh. The Boomtown Rats. Uh-huh. Geldof se había vuelto, era también una figura, era un socialite, era una figura muy reconocida por salir con chicas muy lindas, estaba ennoviado con una mujer bellísima llamada Paula Yates, quien era presentadora de un programa de televisión musical en aquella época muy de moda, ¿no? MTV estaba muy de moda y Paula Yates era una de las presentadoras más icónicas, más importantes. Ella más adelante se volvió esposa de Michael Hutchins. Oh, ah, ella dejó a Geldof por Hutchins. Ella. Oh, bueno, la entiendo un poco, perdón. Sí, ella dejó a y también cuando estaba saliendo con Hutchins, cuento aquí paréntesis, persiguió mucho a Liam Gallagher. Ay, cállate, mira. Persiguió mucho de hecho, una de las historias que se cuentan es que el comienzo del fin de Oasis fue por ella. Se produce, pero tremenda esta muchacha. Se produce porque Paula Yates está en una fiesta con Liam Gallagher. Y el guardaespaldas de Liam, el road manager de Liam, el manager de giras de Liam, le dice a Noel, esta chica se quiere acostar con este man. Y Noel le dice, este huevo quiere sal. Mira, yo esperaba otra reacción de esta. No, no, pero no es lo que así venir. Le dijo, así le dijo. Yo realmente esas no fueron lo las palabras venir. Que usó. Ese fue, claro. Ese, verbatim. Uno, verbatim. Traducción simultánea. Camilo, Camino Peggy. Y resultó que ella, que el tipo intentó hasta el último momento evitar que Liam se acostara con Paula Yates. Bueno. Y en ese... Sí, ¿te parece guapa? La tienes ahí en el radar. Pero se ve que fue tremenda. Muestre. No. No sé, yo no... Hay videos donde creo hay que videos. Hay un video con Michael Hutchins. Sí, uh-huh. Ahí está, él abrazado. No, ella no. Ay, yo no sé los hombres. Pero bueno, y entonces, pero bueno, volvamos a Geldof. Estábamos en Geldof. Geldof entonces, bueno, Geldof estaba ennoviado con Paula Yates, era un socialite. Pero no es tan fea, a mí me parece sexy. Pues hay que ver videos de la época. Sí, ¿no? Me parece sexy. Pero bueno, lo cierto es que pues Geldof era muy conocido, era farandulero, es a lo sí, que me refiero, pues es lo que quería decir, ¿no? Y era un tipo que, y de repente tuvo acceso a Etiopía, no sé si fue en un viaje o algo así, pero vio que había una epidemia de hambruna, y esto lo conmovió poderosamente. Ah, no, fue, alcanzó a ver un reportaje en la BBC, vio un reportaje en la BBC, y las imágenes pues eran devastadoras de los niños muriéndose de hambre en sus últimos minutos de vida, tirados por ahí en el desierto y estas cosas. Entonces su corazoncito se vio ablandado por el tema, y entonces decidió juntar a un montón de músicos para hacer una canción de Navidad que fue muy exitosa, llamada Do They Know It's Christmas. Y ya después de Do They Know It's Christmas y del éxito que logró, el recaudo que logró, decidió montarse en la película de llevar a cabo un concierto en dos lugares distintos, uno en Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos, y el otro en Londres, en el estadio de Wembley, para recaudar fondos. Pero todas las organizaciones como UNICEF o como la Cruz Roja le dijeron, no se ponga a recoger plata porque no tenemos cómo entrar allá. Nos tienen de manera neutral. No, ellos le dijeron, las únicas organizaciones que podemos entregar esa ayuda somos la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, creo que estaba ahí, si no estoy mal, pero sobre todo la Cruz Roja. La Cruz Roja le dijo, somos la única organización puede hacer bilateral. Claro. Somos los únicos que lo podemos hacer. Y el gobierno de Robert Mengistu, que era el dictador que estaba allí, no nos deja operar. Es, de hecho, nos amenaza constantemente porque somos una amenaza para su gobierno. Claro, evidentemente. Entonces, no tenemos cómo ayudarle en la entrega de esta ayuda. Ni no, garantizarlo. No podemos garantizarle nada. Mengistu estaba peleando un conflicto civil allá adentro. Sí. Y el tipo estaba peleando básicamente contra su propio pueblo todo el tiempo, como ha sucedido en Etiopía durante muchísimo tiempo. Sí. No era Mengistu solamente. Mengistu había derrocado a un dictador llamado Haile Selassie, muy famoso por ser como el santo patrono de los rastafaris. Entonces, Selassie había también gobernado con odio a su pueblo, y había encontrado mecanismos para que el clima operara a su favor, de manera que las sequías funcionaran como mecanismo de represión. Es decir, lo que estaba sucediendo en Etiopía era un mecanismo político por medio del cual la gente se moría de hambre y El Salvador era el que estaba en el poder, él era el que repartía la comida, él era el que decía dónde estamos como gobierno, Salvador, Redentor, y lo mismo pasaba con Mengistu. Mengistu había funcionado como puente de los soviéticos en ese momento para tener control sobre África. Mengistu había sido puesto allí y había derrocado a Haile Selassie gracias a los rusos. Rusos eran quienes controlaban Etiopía en ese momento. Entonces él hacía parte pues de los alfiles de Rusia en lo que llamaron en aquel momento la Guerra Fría. Sí. Así que Mengistu estaba entregado al conflicto interno y entregado a Rusia, por lo cual era el enemigo de británicos y de norteamericanos. Entonces, por todas partes no había cómo. Geldof igual, empecinado en hacerse a un lugar en la historia, sobre todo en eso, decidió seguir adelante con el recaudo. Con tan mala suerte que tuvo que acudir a Mengistu para que Mengistu le ayudara. Para que Mengistu le ayudara a hacer llegar los cargamentos de comida, de alimentos. Y esto, además, le supuso a la organización Live Aid una inversión inicial en camiones, porque evidentemente ellos necesitaban transportar la ayuda, y Mengistu habilitaba los canales, las vías, permitía que las ayudas circularan y entraran a los territorios en conflicto, a los territorios con hambruna, pero a un precio. Entonces, ¿cómo hacer llegar la comida? La comida tenía que llegar en camiones. nadie iba a regalar los camiones. No, los camiones tenían que comprarse. Entonces, yo tengo una flota de camiones. Yo te la doy, pero yo se la doy por una plata que le costaron en su momento, en 1985, como $150,000. Sí. Los camiones, evidentemente, eran vejestorios que se dañaban en su gran mayoría a mitad de camino, y a mitad de camino llegaban las milicias, se robaban la comida, y por otro lado... No le llegó a la gente. Entonces, Live Aid... No. Volvemos al tema. Todo está romantizado. Todo está a la luz del rock y de los dioses del rock, como Freddie Mercury, que colaboraron con la hambruna. La gente se murió de hambre. Sí. Porque no les llegó. Pero nosotros... Pues vemos, usted ve la imagen de Freddy en Bohemian Rhapsody, y usted ve a Jesucristo, claro, un salvador, un redentor, o sea, lo pintan como, y no digo que no haya sido bellísimo, pero todas esas cosas contribuyen al mito del rock and roll. Mira, esta es, acá llamaron a dar más plata que se perdería. Pero fue en este momento en que las líneas telefónicas verdaderamente empezaron a sonar. Aniversario número 40 de Live Aid. Ahí está la historia de Mañanas X. Está de nuevo en las noticias Kesha, porque ocupa el tercer lugar de discos más vendidos este fin de semana en los Estados Unidos, entre los discos independientes, junto al nuevo álbum de Clips. Ahí estaba TikTok en Mañanas de la X. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hablábamos de Kesha porque estaba sonando TikTok y... la canción comienza diciendo "Wake up in the morning feeling like P. Diddy". ¡Ah, sí! Diddy es... Ella fue toda una avanzada. En realidad nos estaba diciendo tanto. Nos habló de TikTok cuando no existía. Y de P. Diddy, mira. ¡Es real! Teorías conspirativas. Visionaria. Visionaria. Kanye es otro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la de su matrimonio era? Que él veía venir todo lo que iba a pasar. Todo. Bueno. Es pues, que los artistas tienen... El don. Visión del futuro. Sí. Y en ellos su no música se dan... queda ahí. Claro. Britney, por ejemplo, también todo lo contó, todo lo dijo. Pero es que a esa sí le hicieron toda la música. Bueno, pero también, de alguna otra forma, también le hicieron su futuro. En todo caso, bueno, la noticia es que pues, Diddy está esperando veredicto. Está esperando... Está esperando la condena por los dos delitos... que finalmente salió culpable. Y entonces, mientras tanto, está decidido a reformarse, está tomando cursos de rehabilitación para sus problemas de abuso doméstico, entre otras cosas. Se está inscribiendo en cuanto curso pueda para limpiar su imagen. La sentencia se dará a conocer en octubre. Está participando en un programa de abuso de drogas y terapia de violencia doméstica. Está haciendo todo lo posible, y esto obviamente habían pedido a sus abogados que lo dejaran recibir la condena por fuera de la cárcel. Dijeron, te quedas en la cárcel mientras sale, y el hombre realmente lo está haciendo bien. O sea, me refiero, lo está haciendo bien porque esto estratégicamente le suma, claro. Claro. Si llegara a ser condenado a varios años en prisión, este tipo de actividades hace que su condena se rebaje por buen comportamiento, por colaborar. Uno de los programas está centrado en la prevención de la violencia doméstica. Increíble. Es que él es capaz de salir a hacer oratoria contra la violencia doméstica. Es que es capaz. Estos programas son estándar en estas situaciones. La rehabilitación específicamente no es nueva para Diddy. Como se reveló durante el curso de su caso federal de tráfico sexual y crimen organizado, él ya había asistido previamente a rehabilitación aproximadamente un mes después del incidente de violencia en el hotel. Así que es muy probable que por estas cosas que está haciendo, su condena se rebaje. Ay, no. Claro. Mira, lo está haciendo, estratégicamente lo está haciendo muy bien. Es todos el los camino. Cursitos habidos y por haber. 3 de octubre es la fecha en la que conoceremos la sentencia. Bueno. No. Yo, mira, te digo, como un mes y ya. No, yo quiero. Dios, por favor, escucha mis plegarias. 10 años mínimo. So, ya con eso uno dice, ¡buah! Van a dar 6 años. Ah, bueno, pues lo reducen. Le van a dar 6 años. Los sacan por good behavior en 6 meses. ¿A los 6 meses? Y van a pelear la ¿cómo se llama? La prisión domiciliaria. Claro. Ah, okay, le pongan el... La manillita. Que le pongan el brazaletico en el tobillo, la tobillerita, para ver cuándo está. O sea, claro, con batería recargable, le entregan cablecito para que recargue en cualquier lado. Es que, ay, perdón, ¿usted tiene un enchufe? Gracias, permiso. No, pues sí. No, yo digo que le dan 2 años. ¿Dos años? Sí, 2 años, no, pero eso sería, y le dan prisión domiciliaria. No. Yo sé, yo quisiera los 10 años, pues, pero no va a pasar. Bueno, esta noticia es de Diddy, de Kesha. Vamos a ver cuánto le clavan a Mr. P. Diddy, aquí está Sabrina Carpenter. Bueno, está Espresso en Mañanas de la X. Bueno, hablemos de modas, que nunca vamos a... Ay, sí. No vamos a caer ahí. Sí, yo hice mi topcito. Hice 5 modas en las que no voy a caer ni pienso caer. ¿En qué no vas a caer? En el matcha. En el matcha, no voy a caer. Yo sé que se ve lindo. Es aesthetic para las fotos de Instagram, pero sabe a pasto. Es imposible que alguien quiera, por voluntad propia, pagar por un matcha. ¿En serio? No, hay un postre rico que es como un flancito y agrio, y es rico, un flan de pasto, porque es dulce. Horrible. Le ponen dulcecito, es no rico voy a con caer dulce. En matcha. Todo lo que ese edulcorante es artificial, eso va en contra de... Sí, porque eso es agrio, feo, mundo, yo sí, tierra. Perdón. No. Yo nunca he probado el matcha. Mira qué bien, vives una vida de hay dicha. Hay un postrecito rico. Ay, no, pero el matcha, como tal, normal, el té, mira, sí. Yo caí ahí. Eso es un té asiático, sí. ¿No? Eso es un té pura tailandés, wow, o algo así. Yo caí ahí en unos productos que vienen, me gusta el té, y venía con almendra, uno y otro con vainilla. Uh-huh. No. Porque como que... Y no. También como que bota esporas. Hay cosas que definitivamente no son. Bueno, ¿no? Listo, entonces ese no voy a caer. Bueno, muy bien, el matcha entonces no es lo tuyo. No voy a caer tampoco en las relaciones abiertas o el poliamor que está tan de moda. No voy a caer ahí, ¿no? Pero no, si está de moda el poliamor. Muy de moda. Como y abrirlas había... Y abrir las relaciones y todo ese cuentico, no, mira... Que viva la familia tradicional. Eres el meme. Además, sí. La gente cree, tengo la impresión de que la gente cree que es algo nuevo, ¿no? Que el poliamor es una cosa que está en estos... Y sí, que acaba de inventarse. Te invito al hipismo, te invito a los 60. No, corre. Desde siempre. Los romanos, ellos no hacían fiestica jugando ajedrez, ¿no? Esa era la verdadera come uvas. Esa sí era. Esa era la verdadera come uvas. Sino que cuando intentan ponerlo de moda es como, mira, no, siempre ha existido y no, que viva el matrimonio, la familia tradicional, no. Bueno, sigamos, tercero. Ok, poliamor entonces. No caeré en esa modita. En las que no caerás, bueno. Tampoco voy a caer en la moda de las pestañas postizas, que casi no pueden abrir el ojo, que el párpado está pesado porque eso está tupido. Sí, claro. Ahora, entiendo que para muchas personas que trabajan en televisión, tienen que reforzar la mirada con pestañas. Claro. No, pero es que hay una que se están pasando. Ya esa modita de que parecen una araña, no. De que es por natural, que no es las patas de araña. Sí, no, es que les cuesta abrir el ojo. Quedan como muñeca dañada, que se le empieza a bajar a un ojito. ¿No han visto esos videos de personas, de esas chicas que usan las pestañas así en moto? Se les oye así hacia atrás. Es que eso pasa. Y se les levanta el párpado. Claro. Me parecen sexy las pestañas. Pestañas postizas. No, Alejandro. Es que depende. Alejandro. Hay unas que están bien puestecitas, pelo a pelo. Sí, claro. Bonitas. Sí, claro. Pero es que hay unas que ya se pasan. Es como las uñas, es que pelo también. A pelo. Pero no, entiendo. Sí, es así. Ella no está hablando mal esta vez. Ella realmente no está hablando en sentido feo. No. Okay, sí, no. Yo sé que no. Es que como ya es así. No, sí, claro. Pero continuemos entonces. Otra moda en la que no pienso caer y está supremamente de moda. Sí. El enterizo de licrita. ese como con el resortico en la nalga. Ah, no, es imposible. Uy, es, no. Es, yo siento que eso lo puede usar solamente el que es nalgón para que no, se vea bien. Porque pero si no es... tienes ese, el, la redondez, sí, ese resorte te va a quedar como una cortina recién abierta que queda mal. Queda mal. Todo pésimo. Pero además es que... Es que no se ve, la gente lo usa para vivir, o sea, no para hacer ejercicio, sino para... Andar por todo, ahí. Todo, para andar por ahí. Por el pan. Todo, pero claro, yo... van por el pan y se les ve. Sí. Ah, ya. ¿Vieron? Es que no se le puede dar la oportunidad porque ya coge el camino no, del mal. No, es porque cuando uno compra es, el pan, es una versión, evidentemente... Es una versión así. Por eso me tocaba así. A mí aclarar. Ya, para que dije es eso, es mi culpa. Sí, es que sí, también eres, para que me das papaya. Exacto. Verdaderamente. Le das pie. Sí, se lo, sí. Le sento para que ya cabe. Sí. Y la sí, última. Por eso me preocupa un poco esta situación. La última en la que no voy a caer. ¿Y es? La de correr maratones. Muy bien. No, voy a caer ahí. Primero porque no, yo. Estás muy joven todavía. No. Yo la única forma que yo corro es porque están gritando fuego o hay un atraco. ¿Yo correr por voluntad no, un domingo? No. Vamos a ver. Hablaremos no. en 10 años. Arcade Fire, we used to wait. I used to run. Bury a Friend de Billie Eilish en las mañanas de la X. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Hablemos de canciones indie. Habíamos cerrado la hora anterior con We Used to Wait, una de nuestras favoritas del álbum The Suburbs. Hay una lista por ahí circulando uh-huh. sobre las 10 mejores canciones de 2007. Sí. ¿Por qué estamos y haciendo esta porque lista? Porque nostalgia, porque queremos, porque okay. nostalgia. Sí. O sea, que, porque ¿pero sonó, cuántos años? ¿25? Dije, okay. No, porque mira, 7, 2007, 22. Ok. No sé. Este le presta a este. 22. ¿Qué? Este le más uno, dos, tres, mira, este le vamos, presta, esto este es fácil, lleva. Mira, si uno llega aquí al 2025 menos 2007, 18 años, ninguno, Alejandro, ninguno. Entonces, empezamos con Feist, 1, 2, 3, 4. Sí, qué gran año para el indie. Arctic Monkeys, Alejo, hace parte de la lista con Fluorescent Adolescent, una canción que se convirtió en himno sí. del indie británico, alcanzó a estar en el puesto número 5 ese año. De White Stripes con su Icky Thump, también una de estas canciones importantes, Spoon de Underdog, está Maximo Park. Claro, esos lástima. Tipos estuvieron muy de moda. Sí, siento que tenían un poquito más de vida, pero no pasó porque tenían este sonido post-punk con Our Velocity. También The National, Mistaken for Strangers, Panda Bear con Bros. Panda Bear de Animal Collective. Arcade Fire, Keep the Car Running. La de Fall, sí, esta me pareció rara porque es Mathletics, que esa no la vi tan por esos años sonando duro. Y la número uno, All My Friends, de LCD Sound System, de Son of Silver. ¿Esta canción para manejar? No. Sí, claro. Para todo. Terapia gratuita. Para bailar, para todo, es fantástica. ¿Hay algún disco que les guste a ustedes para manejar a ti? Para manejar, ¿hay algo que...? Ay, ¿hay alguna canción puntual que te haga feliz cuando conduces? Tengo una playlist para manejar. ¿Para conducir? En realidad. ¿Y qué suena? Puede pasar de todo, pero sí. realmente me gustan mucho las canciones en las que pueda cantar. Ah, bien, ok, perfecto. O sea, de esas que uno ya, incluso puede aparecer de un momento a otro Luis Miguel. Ah, bien, perfecto. O tienes sea, que cantar. Sí, tengo que cantar. Como esa un es. Carpool en el... Paso de cualquier lado, o sea, paso de género por género, o pero sea, mientras eres... canto. Ok, sí, está bien. Tiene que haber letra, vocal para ello. Sí. O sea, tienes que cantar. Sí, primero porque eso me funciona para no quedarme nunca dormida. Claro. Como para que se me haga más rápido y no sé, hago terapia ahí, hay unas está bien. Chéveres. No, ahí voy poniendo de todo. ¿A ustedes les gusta manejar? Mucho. Sí, hay gente que odia. Tengo un amigo que detesta. ¿En serio? Y se le raya el las veces que le ha tocado, es como, no, odio manejar. Ay, yo lo siento súper terapéutico. Es más, cuando yo estoy como en momentos como complicados, que no sé qué hacer, me monto en el carro y no tengo ni idea para dónde voy, pero voy. Y te ayuda. Claro. Ahí está. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho manejar, lo que pasa es que en Bogotá es difícil, ¿no? Sí. También depende de. Pero lugar. Carretera, carretera es bello. Uf. A mí, yo disfruto conducir en toda parte, incluso acá. ¿Tú eres de volumen duro, arriba? Sí, tú sabes, yo he estado ahí. Tú sabes que yo me subo al carro y yo necesito que eso suene. Que la persona que está al lado, porque los, digamos, las ventanas están cerradas, entonces tú sientes que el carro que está, que se va acercando. Ay, qué rico. ¿Qué pasa? Es un poco ñero eso, ¿no? A nosotros nos gusta el volumen, depende. Hay canciones que merecen el volumen arriba. Sí, hay momentos también. No sé. Ahora, si tú le tienes atrás... El Alpine. Ay, no. Con colores. Eso no. Sí, no hay forma que nadie te salve, la ñerez. Ya. Sí. Sí. Cuando yo debo confesar que mi sueño de adolescente era tener... ¿Limpiarlo? Así, con era luces. Tener un equipo de sonido, así, un Alpine. Con luces, sí, LED, sí. Y abrir así el baúl y parquearse en una bomba de gasolina. Una, sí, de las cosas que no extraño en mis épocas de fiesta, entre tantas, es cuando yo pedía mi taxi y llegaba un taxi así. Sí. Limpiado, con nuevos parlantes, los colores por dentro. Y yo, ay, Cristo, Señor, llévame con bien, que llegue bien. Los zapaticos así colgando en el retrovisor. Boom, boom, boom. Sí, claro. Asiento de peluche. Pero bueno, ahí está, y oliendo. Uno llegaba y quedaba dos días oliendo. Sí, sí, sí, claro que sí. Bueno, ahí está, entonces, estas listas de un gran año para el indie, el 2007, Alejandro Mario. Estas son las mañanas de la X103. Aquí está All My Friends. ¿Qué nivel? Qué buena fiesta. Esto era pura parranda. Puro Armando en su momento. Sí, claro. La pregunta de hoy es modas que nunca vamos a adoptar. No, que no hay otra moda que nunca voy a adoptar. ¿Cuál es? Es la riñonera. Ay, la riñonera. El cangurito. Pero el cangurito sirve para eventos. Para conciertos. Todo. Ahí, pero no vas con eso. Pero a uno de no chica la le sirve un poquito porque ahí guardas como lo de aceíto, tu maquillaje, tus llaves, sí, y estás tranquila sin manos cartera. Libres. A mí no me gusta tampoco guardar en un armario. Ok. No confío mucho. Entonces prefiero por comodidad, pero en evento. Normal salir, no. No, yo sí, esa moda de cuentagotas es muy complicado. No, y no es que se lo crucen, ¿no? La cruzadita. ¿Es esa la o también la manicartera? Que es que está muy estereotipo. Eso, sí, que cuentagotas, el gota gota. Sí, el es gota que... gota. Pero acá se ve la ingenuidad de nosotros, es lindo. Sí, sí, el gota gota, perdón. Qué pena con ustedes, yo el es que cuentagotas. Bueno, también, va, sí, contando. Pero ese es el estereotipo, ¿no? Que si tienes una riñonera cruzada, por ahí andando, estás, sí, claro. Oye, voy a dar una para cobrarte plata, sí, que me vas a mí, va a andar así todo el día. No, para eventos sí, un poquito más, y hay unos muy bonitos, tengo uno de Adidas que tú me regalaste. ¿Ah, sí? Yo te regalé una riñonera, oh my God. ¿Viste cómo es la vida? Con razón me la regalaste, ahora ya entiendo. Ya aparecieron las llaves. Todos. Mira, sí, después de 7 años aparecieron las llaves. Cuando regresemos vamos a leer sus opiniones, sus comentarios, sí, en las mañanas de la X alrededor de este fascinante tema de las modas que nunca vamos a adoptar. Mientras tanto, aquí está Coldplay. Esto se llama Strawberry Swing. Strawberry Swing de Coldplay en las mañanas de la X. Bueno, el estafador profesional Billy McFarland, conocido por haber creado el festival Fire, que fue objeto de un documental en Netflix que, sí, dio mucho de qué hablar porque es una de las estafas más grandes de la historia. Uh-huh. Está vendiendo o vendió ya. ¿Ya? Su marca, Fire Festival. Entonces, ayer por la tarde, la propiedad intelectual, las marcas registradas y los activos de redes sociales del festival se vendieron por $245,300 después de que 42 postores hicieran 175 ofertas. McFarland transmitió la subasta, dijo que apestaba y que era muy baja. ¿Qué otra cosa espera? Porque es tan cínico. Debería estar en la cárcel. Exacto. La cuestión es que ya esto no le pertenece a este señor, así que supongo que el nuevo dueño o lo que sea sí lo hará realidad, para sacarle provecho. A mí lo que me parece increíble es que yo no sé por qué a esta clase de gente le cae para, sí. Exacto, le termina yendo bien. O sea, termina. ¿Tú crees? Sí, mira, sí, porque él está subastando y recibiendo plata. Claro, cayó parado. Debería ser en la cárcel. Yo sí, no sé, yo podrido. En serio. Pero no hizo, pero estuvo en la cárcel. Pero está, es como escondido. Sí, él está. Exacto, escondido. O sea, eso no es vida. Pero ya con 245 mil dólares. Yo lo sé. Escondido. Tal vez. No. Se van en 6 meses. Sí. Sí. ¿Tú te imaginas la cantidad de enemigos que tiene ese tipo? Ah, eso sí. Bueno, sí tienes razón. Es como el del. ¿Cómo el festival este? El Jamming. Sí, claro. ¿Tú te imaginas? Yo hablaba con alguien, un alto ejecutivo del entretenimiento hace unos meses. Uh-huh. Me gusta, me gusta. Y me decía que el tipo como tal no quería estafar a nadie. No estamos ya hablando de Billy McFarland, este es un estafador, es un mentiroso, es un mitómano. Pero quienes estuvieron de alguna manera vinculados por razones de negocios al Jamming, decían que si sí querían organizar el bien. Sí, claro. Que todo saliera bien. Claro, que el personaje quería ejecutar el festival, pero tomó una serie de malas decisiones una tras otra que fueron conduciendo a una debacle que nadie esperaba. Y por eso es que ese negocio es difícil, ese negocio del entretenimiento en vivo es complicadísimo. Sí, como, porque por cualquier rotico se entra el agua y se te hunde ese barco en como el Titanic en una hora. Sí, es cierto. ¿No? Yo creo que el de Jamming también se fue muy fantasioso, ¿no? Él sí, ¿no? Decidió casi que traer a todos los artistas que se le ocurrieron. Y sabes una cosa, sabes, yo creo que no se le ha hecho a el respectivo reportaje responsable a esa historia. Sí.